En el volumen anterior de Depressive Black, hablamos un poco acerca de los proyectos pioneros y de algunos otros que influenciaron a las bandas actuales del género. En esta ocasión, toca turno de hablar sobre esos nuevos proyectos y algunos otros destacados dentro de este subgénero conocido como Depressive Black Metal. Este es el 22º canto del Ritual. ¿Qué tal, señores? Bueno, pues de esta forma damos inicio a este segundo volumen de Depressive Black. Una serie de cantos que van a estar dedicados precisamente a este subgénero del black metal. Vamos a tratar en esta ocasión algunos proyectos destacados. Independientemente de los proyectos que ya manejamos en el canto anterior, que la mayoría fueron pioneros y bandas que influenciaron al género, vamos ahora a tratar a esos proyectos relativamente nuevos que han sido destacados dentro de la escena. Comenzamos con Suicider, un proyecto que no sé si recuerden. Cerramos con esa banda, con un track de fondo del álbum Thren, su primera producción y bueno, pues único disco hasta el momento, el cual fue lanzado en el año 2009. Para abrir este canto escuchamos Serenade Triste, track número 3 de esta producción, que se dice está dedicada al poeta maldito Emil Neligan, de origen quebecois, bueno, de allá de Quebec, un hombre que se dice que vio más allá de un sueño, más allá de la paradoja de la vida. Este proyecto, Suicider, habla principalmente de la muerte, la depresión y el suicidio, temas relacionados con la obra de Emil Neligan. El proyecto está integrado por Morphy en la guitarra y las baterías, por Leferus, el bajista, y un tal Monarque, o Monarch, que tiene su proyecto solitario llamado Monarch, que en Suicider es el vocalista. Muy, muy buena banda. Bueno, pues vámonos ahora con un proyecto oriundo de República Checa, formado ya por el año 2003, cuyos temas líricos principales son el dolor, la negatividad, la melancolía y los temas abstractos y oscuros. Estamos hablando de Trist, un proyecto de Depressive Black Doom, integrado por Trist y por un baterista que solo se hace conocer como P. Vamos a escuchar algo de su split con Grimnir Regnum y Hypothermia, lanzado en 2008. Esta rola se titula Cerna Melancholy y estamos escuchando Dark Ritual Podcast. We'll be right back. Ahora hablemos acerca de un proyecto norteamericano llamado Happy Days, el cual trata temas acerca del suicidio, la depresión, la misantropía y la negatividad. Algo bastante contrastante con el nombre de la banda. Bueno, este proyecto nace en 2007 y actualmente está integrado por A Morbid en la guitarra, teclados y voces, y Carmageddon, quien es el baterista actual del proyecto. Y bueno, vamos a ponerles algo de Happiness Stops Here, una producción que lanzaron en el año 2009, y esto se titula No Tomorrow. desde Estados Unidos viajemos a Alemania, lugar donde nace en 2001 un proyecto conocido como Nictalgia, algo de Depressive Black Dark Metal. Se le cataloga como Black Dark Metal por esa brutalidad con la que toca este proyecto. No tienden a tocar de esa manera melancólica y nostálgica que hemos llegado a escuchar en proyectos anteriores como Suicider o Trist. Esta banda está integrada actualmente por Skjeld en las voces, Malfeitor en la guitarra y el bajo y Winterheart en la batería. Hablan principalmente del dolor, el suicidio y la noche. Por ahí alguno de ellos creo que estuvo con los señores de Armageddon y con Creed. No recuerdo exactamente cuál de ellos en este momento. Pero bueno, este proyecto es excelente, señores. Es una mezcla de potencia, es una mezcla de nostalgia, ya que se nota un dejo de nostalgia dentro de la ejecución. Tienen actualmente dos producciones, la primera un álbum homónimo lanzado en 2004 y Pacey Thanatos, un disco lanzado en 2008. Yo les voy a poner algo del álbum homónimo, del álbum Nictalgia. Esto es Cold Void. A ver qué tal les parece este excelente proyecto. Yeah. Y ahora, señores, vamos a presentarles a un proyecto que tal vez no necesite presentación. Una de las bandas que hoy día es sinónimo de black metal depresivo. Lo llevan en el nombre, de hecho. Estamos hablando de ni más ni menos que de este dúo conocido como Nocturnal Depression. Una banda nacida en 2004 allá en Francia, cuyos temas líricos principales son el dolor, la muerte, la desesperación, el suicidio y también la naturaleza. Este proyecto fue creado por Lord Lockhart, quien es el vocalista y guitarrista en vivo, y por Herr Suicide, quien es la persona que se encarga de todos los instrumentos en estudio. Ya que, bueno, Herr Suicide no participa, hasta donde tengo entendido, de los toquines, de las presentaciones en directo. Traen como sesioneros en vivo a Modi en el bajo y a Morkov en la batería. Bueno, tienen una serie de demos lanzados entre 2004 y 2005. Por ahí en 2006, 2007, 2008 y en 2010 actualmente han lanzado 4 larga duración. Del cual vamos a ponerles algo del Cult of Negation, el más reciente de todos estos discos. Una producción en la cual me parece que ha cambiado un poco la ejecución de este proyecto Nocturnal Depression. Muchos recordaremos el estilo que manejaban en álbums como Nostalgia, Soundtrack for a Suicide Opus 2, y también en Reflections of a Sad Soul, refiriéndome más que nada a las progresiones. Pero para mi gusto, este último, The Cult of Negation, es donde cambia un poco el estilo, no para mal, de hecho se oye bastante bien. Pero ustedes juzguenlo, señores. Esto que les pondremos es Dead Children, lo nuevo de Nocturnal Depression, aquí en Dark Ritual Podcast. bueno, igualmente de Francia vamos a ponerles algo de Depressive Black Doom de manos de The Fertile Mind, un proyecto nacido en 2007, el cual actualmente está integrado por Lord Baal en la caja de ritmos en la batería y Lord Throw en el resto de los instrumentos. Anteriormente con ellos estuvo Secomaros como vocalista y antes de este estuvo Lord Drip ocupando el puesto del vocalista. Bueno, pues esta banda, señores, ha lanzado algunos demos entre 2007 y 2009, año en el que lanza Supreme Shaman Men, su primer larga duración. Actualmente han lanzado The Grand Contraction en 2010. Que bueno, este disco, The Grand Contraction, no me suena tanto como black metal depresivo, me suena más clavado en el black doom como tal. No, no me refiero a que sea malo, pero ya no tiene ese estilo que solía dejar The Fertile Mind en Supreme Shaman Men. Esta banda, pues, a pesar de ser bastante nueva, tiene un nivel de ejecución excelente para mi gusto. Yo les voy a poner esto que se titula La Corde Rouge, track perteneciente a Supreme Shaman Men, álbum del año 2009. A ver qué les parece esto de The Fertile Mind. We'll be right back. Vamos a continuación a escuchar algo de otro excelente proyecto quebecois, el cual originalmente se hizo llamar Niflheim, formado en 2004, que para 2006 se cambia el nombre a Gris, un proyecto integrado por Icar, vocalista, pianista, también se encarga de la batería y el violín, y de Neptune, quien se encarga del bajo, el cello y la guitarra. Este proyecto lleva dos producciones en su haber, la primera de ellas titulada Neurasthenie en 2006 y la segunda Il Tide une Forêt. El primero, Neurasthenie, también salió bajo el nombre de Niflheim cuando esta banda tenía ese nombre. Bueno, pues este proyecto habla principalmente acerca de cuestiones espirituales, además del balance entre la depresión y la alegría, a palabras de los mismos integrantes de Gris. Vamos a escuchar esto que se titula Funerales, que pertenece a la producción Neurasthenie. Y bueno, señores, seguimos aquí en el segundo volumen de Depressive Black Metal. en México. En México también contamos con proyectos de Depressive Suicidal Black. Uno de ellos se formó en el año 2006 aquí en Ciudad de México y es conocido como Suicidal Inc. Un proyecto que habla acerca de la miseria, el dolor, la maldad, el odio, el suicidio y la misantropía. Actualmente integrado por Bombator en la guitarra y en las voces, Shameful Mask en la guitarra, Shotgun en el bajo y Ablaze en la batería. La banda cuenta con dos producciones, la primera de ellas titulada Leave This World Behind, un debut que lanzaron en el año 2009 y además de eso es su primer larga duración, seguido por Dead Enough of Life, segunda producción, la cual lanzaron recientemente el año pasado. Esta banda es excelente, señores, tiene un estilo pues bastante personal. Hay dosis de potencia mezcladas con melancolía y un fuerte tono suicida. De ahí tal vez el nombre de la banda. Vamos a escuchar esto que se titula Self-Destruction del álbum Leave This World Behind. no solo en Europa y en América se habla de black metal depresivo, también en Asia, más precisamente en países como China, Japón y Corea, está habiendo un buen surgimiento de proyectos de este subgénero. Uno de estos es un one man band conocido como Kanashimi, creado por Misanthropy allá en el año 2007 en Shizuoka, Japón. Este proyecto mezcla de manera muy interesante el funeral doom con el black metal depresivo, mezcla que está llena de sentimientos suicidas, oscuros y siniestros. El suicidio, la depresión, la tristeza y el dolor son los temas líricos principales de Kanashimi. Al nacer en 2007, pues no tiene muchas producciones en su haber, solo un demo titulado Life en 2007, Romantic Suicide, su primer larga duración en 2009, y más recientemente en 2010 lanza un EP titulado In My Tears, del cual vamos a extraer Life, track número 3 de esta producción, la cual fue limitada a 500 copias. Vamos a escuchar algo de esa mezcla conocida como el Funeral Doom Depressive Black. We'll be right back. ¿Pero qué puede ocurrir cuando el black metal depresivo envenena la mente de un joven? Bueno, pues esta respuesta nos llega desde Austria, país donde en 2009 Leonhard Waltersdorfer, a tan solo 15 años de edad, crea Araxas, un one-man band que originalmente fue creado como un proyecto de Epic Symphonic Black Metal, lo cual solo duró hasta el lanzamiento de su primer demo titulado Dunkelheit. Tras la salida del mismo, Leonhard se volca al depressive black metal, hablando principalmente de los problemas de la vida, la depresión y el dolor. Y es así como en 2009 lanza With Fear in My Head, Suicide of My Mind y Das Ende der Gezeiten. Y en 2010 lanza otro demo titulado Umarmung des Nebels. Es particularmente interesante que a tan corta edad Leonhard demuestra tan madurez al momento de ejecutar este subgénero del black metal. Vamos a escuchar algo de Das Ende der Gezeiten. Esto se titula The Door to Myself. Y es de esta manera que llegamos al final de este 22º canto de Dark Ritual Podcast, Depressive Black, volumen 2. Bueno, como ya les mencionamos al principio, pues aquí tocamos a bandas relativamente nuevas, bandas destacadas dentro de este subgénero del black metal. Yo sé que me faltaron muchos proyectos destacados, yo lo sé, señores, pero pues son demasiados, son bastantes. Si ven más o menos el setlist que tocamos ahora, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bandas. Un poco más de lo que llegamos a meter usualmente en el podcast. Pero bueno, pues quiero agradecer a mucha gente, a todos y cada uno de las personas que siguen el podcast. En especial a quienes vienen siguiendo el podcast desde hace un año, ya que Dark Ritual Podcast nació un 5 de enero como una rama de un proyecto que nació un 16 de abril de hace casi 4 años. No celebramos el aniversario de Dark Ritual Podcast porque me parece más prudente celebrar el aniversario del proyecto en sí, el cual comenzara allá en Obscure Obsession hace casi 4 años, ese proyecto de la radio por internet, que después tuvo una ramificación en un blogspot, y pues ahora hace un año en esto que fue el podcast, pero que sigue siendo el podcast. Quiero agradecer a toda la gente. Por ahí algunas personas me hicieron llegar las felicitaciones. De no ser por ellas no me acordaba, soy honesto, no me acordaba que ya llevábamos un año haciendo este trabajo del podcast, que de repente se ha descuidado. No es por flojera, ha sido por cuestiones de trabajo, cuestiones personales, cuestiones de repente de salud, pero pues aquí ya estamos dando duro y tupido, señores. Pues, ¿qué decir? Ya un año en esto. Por ahí, con este canto también pretendemos, pretendemos arruinarle a muchos su día de San Valentín. Hace un año lanzamos un canto anti San Valentín. Este año no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me parece más prudente lanzar esta versión, este nuevo volumen del black metal depresivo, en esa fecha tan llena de mercadotecnia, tan llena de pues bueno, elementos ciertamente vacíos, señores. Porque bueno, díganme cursi, pero la amistad se debe celebrar todo el tiempo y no nada más en un día. Puros motivos para sacarle dinero a la gente. Eso es lo que pienso de Lea de San Valentín, pero bueno, cada quien. Bueno, pues de esta forma damos fin a esto. No me queda más que recomendarles varios enlaces, varias páginas que, pues, una de ellas ha servido de inspiración al proyecto. Estamos hablando de metalazteca.org y su Horncast del buen Asael, que fue una inspiración para crear el Dark Ritual Podcast. Me parece que ya ahora sí va a cerrar su cuenta de MySpace, no se las voy a dar. Mejor entren a www.facebook.com/Horncast o Hornetcast, el cast cornudo, si quieren de esa manera. Por ahí también visiten en MySpace, visiten el cast de Reactor con K, visiten el Mutilador Cine, que es www.myspace.com/jpelaesabrego, Peláez con Z. También entren a myspace.com/metalawake y myspace.com/soulmetalpodcast, otros podcasts muy muy buenos, así como el podcast del buen Bragnagon, de Devastación Sonora, que creo que ya lanzó un nuevo episodio, no lo he checado. Y ahora sí no he podido checar muchas de estas páginas por cuestiones de trabajo. Pero entren a trono-del-metal.blogspot.com. Ahí pueden checar Devastación Sonora Podcast. Y bueno, visiten también Concreto Records en www.concretorex.com. Una disquera que apoya muchas bandas mexicanas. Algo muy, muy bueno. Bueno, señores, yo los voy a dejar con 78 42 43 25, un proyecto de black metal depresivo creado por DJ en las voces y la guitarra, y MP en la batería y las voces. Me parece que DJ es el de Black Hate, es el Blasphemy Gorman de Andramelec, de aquí de México. Este proyecto nace en 2008 y habla principalmente de la decepción, la apatía y la negatividad. El número, los números 78, 42, 43, 25 es una forma como se escribe en el teléfono la palabra suicidal. Ya ven que, por ejemplo, los gringos tienden mucho a hacer esto. Por eso vienen letras en las teclas del teléfono. Y sí, chequen su teléfono más cercano y van a ver que 78, 42, 43, 25 es una forma de decir suicidal en el teléfono. Bueno, pues este proyecto nada más tiene un split con la banda Managarm de allá de Estados Unidos, también de Black Depresivo, y Starvant Sight de allá de Italia. Aquí participan con dos tracks, el track 1 y el track 2, así se titulan. El split se titula Three Ways to Live in Pain, una producción excelente, limitada a 500 copias. Yo los voy a dejar con el track 2 de esta banda 78 42 43 25. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Yo fui Tyrannus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo nos acompañen. Hasta pronto.